Jesús, el Hijo de Dios, les lavó los pies a los discípulos. ¿Está usted dispuesto a realizar actos humildes de servicio con el fin de dar gloria a Dios? A continuación, aquí, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah nos recuerda por qué la obediencia determina la autenticidad de nuestra vida. Tal vez a usted no se le pida que lave pies, pero su actitud y acciones deben estar alineadas con el ejemplo que Jesús nos dejó. Usted no va a querer perderse este emocionante estudio, así que siga en sintonía para el mensaje de hoy titulado Mangas arremangadas, viviendo una vida auténtica. Ahora con ustedes el autor y maestro bíblico, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Momento Decisivo. Gracias por ser parte de la iniciativa de Señales de Vida, de Momento Decisivo. Estamos convencidos que Dios va a hacer grandes cosas durante estos días, mientras procuramos alcanzar a muchos mediante nuestro libro, nuestra página de internet y el mensaje de que Dios nos ha llamado a ser sus embajadores en el mundo en que vivimos. Es un mundo que se muere por falta de amor, gozo, paz y compasión. Nosotros, como pueblo de Dios, debemos especializarnos precisamente en esas cosas. Es mediante nuestra sonrisa, nuestra compasión frente a la desventura, nuestra amistad, nuestro estilo de vida sencillo, en todas estas cosas que los no creyentes reconocen en nosotros y empiezan a darse cuenta de que hay algo más que tiene lugar y que no se trata simplemente de que seamos buenas personas. Tenemos una relación personal con Jesucristo y eso es lo que determina la diferencia en nuestras vidas. Hoy hablamos de eso. Hoy estamos hablando de la tercer señal de la vida. Empezamos con zapatos polvorientos, luego hablamos de rodillas encallecidas. Hoy estamos en plena consideración de mangas arremangadas, viviendo una vida auténtica, una vida de servicio. Ayer empezamos nuestro estudio en el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Hoy terminaremos el estudio de este pasaje hablando de mangas arremangadas, viviendo una vida auténtica. Cuando le amamos, captamos el espíritu de su amor. La única manera en que usted y yo podemos servir a nuestro Señor con mangas remangadas, sin quejarnos ni rechinar los dientes, es cuando el servicio es motivado por el amor. Primero que nada, el amor de Él por nosotros y luego, su amor por otros por medio nuestro. El historiador Arnold Toynbee dijo una vez que el único poder espiritual que puede superar el egocentrismo es el amor. La manera en que esto funciona para mí es así. Siempre que se me pide que haga algo y parece como si a lo mejor no se me debería pedir que lo hiciera, recuerdo lo que el Señor hizo por mí. Del reservorio del amor de Cristo por mí, hallo lo que necesito para hacer lo que Él me llama a hacer. Si usted piensa que no es una persona muy difícil de amar, le invito a que en sus momentos honestos delante del Señor se lo pregunte a Él. Así, usted captará un gran sentido del amor que Dios ha tenido por usted y al entender ese amor, usted podrá extenderse a otros. Así que, esa es la iniciativa persuasiva para arremangarnos las mangas. Hablemos ahora de algunas nociones prácticas en cuanto a mangas arremangadas. Primero, quiero decirles que las mangas arremangadas probarán su autenticidad. En Juan 12:36, al final del verso leemos, «Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos». Esto, por así decirlo, es una especie de nota geográfica. Dice que después de ese punto Jesús se alejó de las multitudes y se dedicó a estar solo con sus discípulos, en lo que ahora conocemos como el aposento alto. Entonces, todo lo que se dice entre los capítulos 13 al 17 tuvo lugar en ese lugar. Bien, eso nos indica que Jesús no hizo su demostración de humildad ni lavó los pies de los discípulos en televisión nacional. No lo hizo en un escenario público, no lo hizo para que todos pudieran verlo y dijeran, ah, eso es maravilloso. No hubo conferencia de prensa para este suceso. Jesús estaba a puertas cerradas y ahí se remangó las mangas. Usted dice, bien, Pastor Jeremiah, ¿cómo hacemos eso? Quiero decir, en estos días, cada vez que uno hace alguna buena obra, la gente va a verla. Es más, ¿acaso la Biblia no dice que debemos hacer nuestras buenas obras para que los hombres, al verlas, glorifiquen al Padre Celestial? Este es el punto. No podemos impedir que hombres y mujeres vean nuestras buenas obras. Eso sería imposible. Pero esta es la clave. La Biblia dice que ellos las verán, pero que nunca debemos hacer esas buenas obras con ese propósito. Jesús lo dice muy claro en Mateo 6:1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas cuando tú des limosna, no sea tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo que Jesús está diciendo es que cuando uno hace una obra de amor y caridad, cuando se hace una buena obra, no debe ser con el propósito de ser visto, sino por amor a las personas. Es hecha por el amor que se tiene a Jesús. Luego dice, si haces eso un día, sea que alguien sepa el asunto o no, recibirás recompensa. Y entonces nos da este fragmento que suena como un comercial. Págame ahora o págame después. Jesús dice que usted puede tener su recompensa ahora, de la gente que lo ve y del aplauso que le dan, o puede tener la recompensa del Señor más adelante. ¿Por quién preferiría usted ser recompensado? Yo ya he tomado mi decisión. Yo quiero la recompensa del Señor. No quiero la recompensa que comprometa eso. Así que, primero, las mangas remangadas serán una prueba de su autenticidad. Si la única ocasión en la que usted quiere ayudar a alguien que necesita ayuda es cuando usted sabe que alguien va a verlo haciéndolo y que su nombre va a aparecer en titulares o en toda la pantalla, eso no es lo debido. En segundo lugar, las mangas remangadas le enseñarán humildad. Y esta es en realidad una de las lecciones clave en este relato. Y uno puede perdérsela fácilmente si no se tiene cuidado. Versículos 2 y 3. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y les lavó los pies a los discípulos. Ahora, presten atención y observen que lo que sucedió en realidad esa noche en el aposento alto no es posible colorear con mayor contraste. El que está a punto de lavar los pies de los discípulos es el mismo al que aquí se le describe como que el Padre Celestial le ha dado todas las cosas. El que ha venido de Dios y va a Dios es el Hijo del Altísimo agachándose a lo más bajo. Lo que no se nota de inmediato en este pasaje, que hace que el contraste sea incluso más contundente, es lo que tenía lugar entre los discípulos cuando Jesús estaba en ellos. No lo sabemos por el relato de Juan porque él no lo anota, pero Lucas sí lo hace. Lucas lo anota en Lucas 22:24. Estoy seguro que los discípulos hubieran deseado que este evangelista no anotara esto. Esto es lo que dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Cuando los discípulos llegaron al aposento alto, Jesús todavía no estaba ahí. Tuvieron algunos momentos de espera y mientras estaban ahí esperando, empezaron a discutir entre ellos cuál de ellos sería el más grande. Uno de ellos tal vez dijo, saben, yo debo ser el mayor, a mí me escogió primero. Tal vez otro dijo, saben, yo estuve con Jesús en el monte de la transfiguración, de seguro yo debo ser el mayor. Santiago y Juan dijeron, miren, nuestra mamá ya habló con el Señor en cuanto a esto, nosotros vamos a ser los mayores, eso ténganlo por seguro. Y cada uno de ellos, uno por uno, empezó a exaltarse en presencia de los demás. La Biblia nos dice que como creyentes debemos vestirnos de humildad. Eso es difícil de aprender, ¿verdad? Alguien lo dijo muy bien. Si la mayoría de creyentes de esta generación llevaran como ropa solo la humildad, los arrestarían por exposición indecente. No nos cubriría gran cosa, ¿verdad? En 1878, el Ejército de Salvación apenas había sido fundado y por alguna razón que nadie en la historia jamás ha entendido, cobró un sentido de magnetismo. Gente de todo el mundo acudía para unirse al Ejército de Salvación. Estaba en Inglaterra, pero gente venía de casi todo rincón del mundo, habían oído de la oportunidad y venían para unirse. Uno de los hombres que se unió al Ejército de Salvación en ese tiempo había acariciado por largo tiempo el sueño de llegar a ser obispo de su iglesia, pero cuando oyó el llamado, cruzó el Atlántico de los Estados Unidos de América a Inglaterra y se unió. Era un ministro metodista llamado Samuel Logan Brengley. Dejó un buen pastorado en los Estados Unidos para unirse al Ejército de Salvación de Guillermo Booth. Los que conocen la historia saben que Brengley más adelante llegaría a ser el primer comisionado estadounidense del Ejército de Salvación, pero al principio Booth aceptó sus servicios solo a regañadientes y con renuencia. Booth le dijo a Brengley en una ocasión: «Tú has sido tu propio jefe demasiado tiempo». A fin de instilar humildad en él, le envió a trabajar limpiando las botas de todos los demás reclutas. Brengley, contando la historia, dice esto: «He seguido yo mi propia gana para cruzar el Atlántico, solo para lustrar botas». Luego, en una visión, vio a Jesús reclinado sobre los pies de pescadores sin mayor educación. «Señor», clamó de corazón, «tú lavaste sus pies, yo lustraré sus botas». Leí de un buen conocido maestro bíblico que fue para hablar en un seminario en la capital. Cuando la reunión se terminó, notó que un hombre de aspecto distinguido estaba recogiendo y almacenando las sillas después de que todos se habían ido. Averiguó y se enteró que el hombre que estaba recogiendo las sillas era senador de la República. Eso es grandeza a los ojos de Jesús. Para Jesús, la manera de subir es hacia abajo. Mi experiencia ha sido que, por lo general, en algún punto del camino, el que de nosotros acaba en algún tipo de liderazgo es llevado por la escuela de la humildad para que entendamos eso. Cuando empecé como pastor en 1969 en Fort Wayne, Indiana, nuestra iglesia, formada de 7 familias, empezó en una casa rodante de doble ancho. Así que teníamos un pequeño auditorio, unas cuantas clases y una diminuta oficina. Yo nunca había tenido ninguna experiencia con casas rodantes ni sabía mucho al respecto, pero lo que hallé cuando llegamos a ese pastorado, el primer año que estuve ahí, fue descubrir que cuando llegaba el invierno las cosas podían ser realmente caóticas porque había tuberías expuestas y había que envolverlas en aislamiento térmico para que no se congelaran, y si no se hace, no es posible tener agua corriente. Los inodores no funcionan y se tiene un gran problema. Adivinen a quién le tocaba verificar el aislamiento térmico de los remolques. Adivinen quién fue ungido no solo como pastor, sino también como plomero el mismo día. Recuerdo haber tenido conversaciones conmigo mismo como la que describí, pensando: «Señor, asistí al seminario por 4 años para esto». El Señor me enseñó que si uno le sigue, no hay nada por debajo de nuestra dignidad si tiene que ver con servirle a Él. Nunca jamás debemos decir que hay algo que no haríamos simplemente porque uno no hace eso. Debemos ser humildes ante el Señor, y si no aceptamos eso en su palabra, Él nos lo enseñará. Permítanme decirles lo que he aprendido. Es mejor que uno acepte su palabra. Es mucho más fácil que ir a la escuela a la que Él lo enviará a uno. Así que esta es una noción práctica de que las mangas remangadas nos enseñan humildad. Esta semana, algunos de ustedes van a aprender esa lección otra vez. Bien, pasemos a la parte más penetrante de este mensaje y veamos lo que sucede. Esta es una ilustración poderosa de manos remangadas. hemos tenido la iniciativa persuasiva, que es el amor, algunas nociones prácticas en cuanto a la autenticidad y la humildad, y ahora, una poderosa ilustración de mangas remangadas. Noten Juan 13:4. Jesús se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entren a la grandeza de Dios, Dios lavando pies. Los apóstoles y nuestro Señor habrían seguido la costumbre judía para su cena, de reclinarse alrededor de la mesa. Sé que Leonardo da Vinci pintó un hermoso cuadro de la Última Cena, y en ese cuadro todos están sentados en sillas mirando hacia el pintor, así que uno puede ver quiénes son, pero no es así para nada en las Escrituras. Da Vinci fue un gran pintor, pero no sabía gran cosa en cuanto a las Escrituras. Los apóstoles estaban reclinados, o sea, medio acostados, y mientras los discípulos continuaban comiendo, y no tenemos razón para pensar que ellos no siguieran, en voz baja, con su debate sobre cuál era el mayor, Jesús se levanta, cruza el cuarto donde había una jarra de agua, se quita la túnica externa, toma la toalla del siervo, se la envuelve alrededor de la cintura y la anuda. Luego, calladamente levanta la jarra de agua y se dirige a donde estaban sus discípulos, se pone de rodillas y empieza a lavarle los pies. Uno puede imaginarse a los discípulos. Ellos están discutiendo sobre cuál de ellos es el mayor, y aquí está su líder de rodillas lavándoles los pies, haciendo lo que un esclavo regular nunca haría. Solo el esclavo más bajo en la jerarquía de los esclavos haría eso. Los discípulos sabían lo que eso significaba. Ellos habían tenido esta experiencia al ir a residencias de uno a otro lado por las calles polvorientas de la ciudad para llegar y al entrar, encontrar a algún esclavo que les lavara los pies. Jesús empieza a lavarle los pies a los discípulos, para cuando llega al tercer discípulo, la reluciente toalla blanca ya está café, mientras el polvo y suciedad de la calle se recoge en la tela. Así, a uno por uno les lava los pies y se los seca con la toalla, hasta que todos ellos han experimentado esto. ¿Pueden imaginarse lo que los discípulos sintieron en ese momento? Ahí estaban, justo antes de ese momento, discutiendo quién sería el mayor y aquel a quien servían, que era su Señor, está restregándoles los pies sucios. Ese es un drama poderoso, ¿verdad? Lo que Jesús quiere enseñar a los discípulos ese día es que si uno va a llevar el amor de Jesús y mangas remangadas a su cultura, nada está por debajo de su dignidad para servir, sea quien sea usted. ¿De qué otra manera podría él predicar este sermón? El que vino de Dios y volvió a Dios, en cuyas manos el Padre Celestial le había entregado todo. ¿Qué otra mejor manera que él mismo les lavara los pies a sus discípulos? Hay una conversación entre Jesús y Pedro y no tenemos tiempo para estudiarla a fondo, aunque no es ajena a lo que quiero mencionarles en este mensaje. Pero esto nos lleva al versículo 12, en donde Jesús hace una aplicación contundente, y ahí es donde todo esto termina, y en donde nosotros somos parte de este drama. Algunas instrucciones personales sobre mangas remangadas. Note, en los versículos 12 al 14 nos enseña que el conocimiento lo hace a uno responsable. Subraye en el versículo 14 la palabra deben. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Jesús dice: si yo puedo hacer eso sabiendo quién soy y sabiendo quiénes son ustedes, y yo lo he hecho y ustedes lo han visto, ustedes saben ahora que este conocimiento trae consigo responsabilidad. Pero en los versículos 14 y 16 Jesús avanza un paso más. Ahora entendemos que el ejemplo aumenta la responsabilidad. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Finalmente, en tercer lugar, la obediencia determina la autenticidad. Por favor, no se pierdan el versículo 17, porque es la clave para todos nosotros. Jesús dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Qué cosas? Estas cosas que les he enseñado a lavarle los pies. Si saben estas cosas, ¿qué dice? Bienaventurados serán si las hacen. No dijo que van a ser dichosos si aprenden al respecto o si toman notas de este mensaje. Él dijo, dichosos son si hacen estas cosas. La bienaventuranza viene al hacer y no al saber, no al oír, no al observar, sino al hacer. He conocido a personas, y esto ha sido cierto toda mi vida, que en ocasiones, cuando predico un sermón como este y oyen una historia como esta, yo recibo una gran bendición por el relato. ¿Saben lo que eso quiere decir? Salgo bendecido, así como si yo mismo lo hubiera hecho, pero sin hacerlo. La gente de hoy está siempre hablando sobre cómo hallar felicidad. ¿Saben lo que he aprendido? La felicidad no es cuestión de pensar en nosotros, sino en otros. La felicidad viene cuando uno invierte la vida en los que lo necesitan y cuando uno se extiende a las personas que no tienen nadie que les ayude. Cuando se invierte la vida en ellos, hay alegría que viene a uno como seguidor de Cristo, alegría que es muy parecida a estar asociado con Él como discípulo. Se cuenta de un soldado que quedó muy mal herido en la guerra. Un predicador que estaba ayudando a los capellanes fue llamado para hablarle al joven. Al llegar, el predicador le preguntó, «¿Qué puedo hacer por ti?». El soldado respondió, «Tengo frío». El predicador tenía un abrigo, así que se lo quitó y envolvió con él al soldado. El soldado se quedó viéndolo por un instante y luego dijo, «Me duele el cuello». El predicador se quitó la chaqueta, la enrolló y la puso como almohada debajo del cuello del soldado. Unos momentos más tarde, y después de clavarle la vista en un tono más suave, el soldado le dijo, «Quisiera fumar un cigarrillo». El predicador fue a buscar a alguien que tuviera un cigarrillo, lo encendió y lo puso en la boca del soldado. El soldado moribundo, después de observar todo esto, le dijo, «Señor, si usted tiene algo en esa Biblia que lo hace actuar como ha actuado, me gustaría que me lo leyera ahora». Tengo que decirles que hay algo en la Biblia que le hace a uno actuar de esa manera. Leímos una porción de ella hoy. Me llega muy de cerca cada vez que la leo. Hay mucho en esta Biblia que le hace a uno actuar de esa manera. No hay nada en el mundo que le haga actuar de esa manera. En el mundo, si a uno se le da suficiente tiempo, el egoísmo surgirá por encima y se apoderará de cualquier acto de caridad en que uno pudiera participar. Pero cuando se conoce a Jesús, que es el magnetismo de la vida, y se mantiene cerca a Él lo suficiente como para que ese magnetismo se transfiera a lo que usted es, hay suficiente en la Biblia que le hace actuar de la manera en que el hombre actuó. La Biblia dice que si sabemos estas cosas, bienaventurados seremos si las hacemos. Eso quiere decir que para todos los que somos seguidores de Cristo, para todos y cada uno de nosotros, hay alguien en nuestra vida que necesita un toque del Señor. Si usted se detiene por un instante y lo medita, hay alguien junto a quien usted pasó esta semana, alguien a quien del que usted desvió su mirada porque no quería ver la desdicha de esa persona. Lo que hemos aprendido de este pasaje de la Biblia es que uno no hace eso. Uno ve a la persona. Tal vez Dios quiera que usted haga algo para animarla. Hay alguien en su comunidad que está atravesando dificultades. Usted sabe algo, pero no quiere saber más porque sabe que si sabe más, a lo mejor quiere participar. Bien, usted tiene que tomar eso, superarlo y descubrirlo. Cada uno de nosotros, seamos quienes seamos, donde quiera que estemos, seguimos al Señor en la comunidad o sociedad. Hay alguien que Dios nos ha puesto cerca y que necesita sentir el efecto de mangas remangadas por amor a Jesús. Esto es lo grandioso. Bienaventurado será usted si lo hace. Bienaventurados, dichosos, llenos de gozo y satisfacción serán ustedes si hacen estas cosas. Les prometo que si alguna vez han experimentado algo como eso, si alguna vez han tenido la oportunidad de hacer algo por alguien que de ninguna manera tiene posibilidades de devolverles el favor, usted descubrirá un tipo de gozo que solo se halla en las páginas de la Biblia. Es el gozo de Jesús. Y está disponible para todo creyente que hace estas cosas. Estamos hablando de las cinco señales de vida. Estamos hablando de lo que quiere decir vivir la vida como creyente con mangas arremangadas, sirviendo al Señor Jesús y teniendo el Espíritu de Jesús que nos dijo que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Tendremos más enseñanzas sobre mangas arremangadas mañana, aquí, en Momento Decisivo. Espero que nos acompañe mientras avanzamos en esta serie que nos ayuda a entender lo que significa vivir una vida cristiana auténtica. A través de esta serie, usted se sorprenderá al ver cuánto tiene la Biblia para decir en cuanto a nuestra responsabilidad para los pobres. Por supuesto, esa es una gran motivación porque por todas partes a donde miremos hoy, vemos evidencia de pobreza. Esta es una de las cosas que Dios pone en nuestro camino para que podamos ser un mensaje de esperanza a los necesitados. Esperamos que nos pueda acompañar el día de mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Mangas arremangadas, viviendo una vida auténtica. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Señales de Vida, en 11 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.